decimos en La Venganza Será Terrible, aquí en el auditorio de Radio del Plata, en Gorriti 5963, entre Rabiñani y Arévalo. Bien, tenemos muy poco tiempo, sí, de manera que vamos al siguiente segmento, va a ser brevísimo. Este es el mejor momento, entonces, para presentar el siguiente segmento. A mí nadie me pisa el poncho. Un informe acerca de la fiesta nacional del mismo. En Catamarca. ¿En qué es en Catamarca? En toda Catamarca tiene lugar, y también en la ciudad de Buenos Aires. Sí, en la casa nosotros de Catamarca. Nosotros mismos vamos a organizar un festival paralelo del mismo. El poncho no admite ningún grado de heterodoxia. El poncho es por definición ortodoxo. Sí, señor. Esto, porque ya han venido. Le hago una pregunta, porque yo estoy poco excedido de peso. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo que hablaba de una carpa hoy. Por favor, señor. ¿El poncho viene talle único o hay talles especiales? El poncho es talle único, pero el mismo poncho, por su naturaleza proteica, se adapta a la forma de cualquier tipo, por más gordo u flaco que estuviere. No, el tema es que a mí, muchachos, yo no sé si es por un tema genético o qué. Engordé y la cabeza se me agrandó, entonces el tema tiene que ser el poncho grande y el agujero grande. Lo único que cambia en su tamaño, según los talles de poncho, es el agujero. Claro, porque no me pasa, me ahorco usted, si me pongo. Nosotros, usted lo deja acá, le tomamos la medida del marote, lo deja acá. Y el sábado a la mañana lo viene a retirar y ya le agrandamos el agujero y se lo dejamos... a medida, porque tampoco sí, bueno, señor, muy grande, tampoco. Lávelo con agua fría porque le va a quedar como un babero. Si no. un marinerito parezco. Poncho, por definición, por las telas que se usan para hacerlo, no encoge. No encoge, señor. Ahora, nosotros hemos recibido oferta de Japón. No. Los japoneses se vuelven locos porque ellos tienen el kimono. Pero quieren el poncho. Quieren hacer el poncho con tela sintética. Sí, claro. O al poncho de seda. El poncho de seda hecho por gusano. No obliga nada. Y nosotros no se los permitimos. No, señor. No se los permitimos. El poncho es cómodo a todos los efectos que usted quiera pensar. Incluso para el samurái porta armas, por ejemplo. Claro. Y puede usarla para envolver el brazo que no lleva espada. Claro, el no katana. El samurái, ya en Japón se puso de moda igual, porque... Sí. Porque como es clandestino el poncho. Pero qué raro, a tanta distancia. Levantamos una cautelar. ¿Y el tango? Para que no pudieran usar poncho. Sí. Y lo usan igual. Lo usan de noche. Con más razón. Entonces envuelven el brazo izquierdo en el poncho, y después toman la espada del samurái y así salen por ahí a batirse en duelo japonés. A impedir que entren los occidentales al imperio del Mikado. Mantener cerrado el imperio hasta 1600 y pico. Ahora, ¿sabe que estamos imponiendo este año en Catamarca una cosa que a la que hemos dado en llamar Poncho Ray Milan? Porque fue el inventor de esto, que es el poncho para la pareja enamorada, con dos agujeros. Dos agujeros. Esto es espectacular, porque... Hay dos modelos. Uno tiene un agujero adelante y otro atrás. Bueno. Es un poco machista o feminista, según donde se pusiere uno. Según, claro, según el cabezón. Y el otro, que es el clásico, que es este... Uno al costado del otro. Uno al costado del otro. Claro. Uno al costado del otro, que es lo mejor, ¿no? Sí, y es hermoso. Ahora, porque... es bárbaro porque tapa todo. Eso es como una carpa. Prácticamente, se conocen casos, ¿no es cierto? Sí. Yo no quiero fomentar esta práctica tan desagradable. Solamente se ven las cabezas. Claro, y usted por ahí se le despierta el deseo de procrear en medio de la calle. Sí, es científico, dígalo, entonces, señor, no hay problema. Directamente ustedes se miran... se acomodan más o menos, y la gente apenas se puede conjeturar lo que ustedes están haciendo, casi siempre con gran facilidad. Con gran facilidad, incluso por las palabras que uno dice. Claro, claro. Yo lo que le quería preguntar, porque yo soy de una generación nueva, yo soy joven, ¿de acuerdo? Sí, yo también. Sí. Y estoy... nunca... La vida era horrible antes. Claro. Estos muchachones. Yo ando en la onda Greenfield, Raves, Grupo Poncho, por ejemplo. Grupo discotequero Poncho. Y estamos usando muy suelto de ropa, de repente un pantalón muy ajustado, tipo calza. Ah, lo conozco. En cuero, todos en cuero. Sí. Yo soy muy tatuado, así que claro, claro. Usted no se da cuenta cuando yo me saco la camisa o cuando me la pongo. Entonces la idea es ponchos vinílicos tipo nylon y una modernidad. Señor, el poncho piloto, ya lo inventamos. Claro, poncho piloto así. Poncio Pilato. No, señor, poncho piloto. Es el chiste que detestaba el amigo nuestro. Poncho Pilato, muy bien. Entonces bueno, yo lo que quería ver, dado que vamos a hacer una rave patriótica, que tiene que ver con la fecha. ¡Viva el rave! La idea es entregarle a todo el mundo esos ponchos vinílicos y todo el mundo bailar música dance. ¿Sabe qué usamos en las discotecas catamarqueñas? El poncho descartable, señor. El poncho de papel. Esto es bárbaro. Ah, esos son los chinos que inventaron. Sí, son los chinos que lo inventaron, claro. El poncho de papel, sí. Usted vos lo usás una vez y después te lo llevas para tu casa o lo tirás directamente en... Lo sacás por arriba y te limpias la boca, de paso. Claro, te limpias todo, así, te sacas el maquillaje y lo tirás tranquilamente y se van. Cada una pregunta. Para su casa y Dios en la de todo. Reciclable. Mí la ropa tiene que ser toda de papel en el futuro. La verdad que sí. En un futuro. Como es en el Japón. Claro. En el Japón toda la ropa es de papel, la ropa, las casas y los autos, me dijeron. Sí. Bueno, antiguamente. Es verdad. O algo así, me dijeron. Algo de eso hay. Yo me llevo mucho de oídas. Antiguamente, y esto era mucho mejor que ahora, los pañales... ¿Eran de papel? No, señor. Los pañales eran de tela. Pañales hechos del diario La Razón. No, sí, señor. Para bebés muy chiquitos teníamos crítica. Pañales de tela, la madre lo tenía que lavar. Ahora es descartable. Se perdió el contacto con el bebé. No, el pañal, señor. Se lo tira, como no va a perder contacto, claro. Pobrecito. Antes era lavable, eran de tela una y otra vez. Un pañal podía durar hasta 15 días. Había pañales que acompañaban a la gente durante toda la niñez. Sí, y sin embargo, ahora a mí me gusta todo lo descartable, porque yo estoy con el señor. Sí. Soy uno de los amigos... De lo descartable. Sí. No, sin embargo, ¿sabe qué lindo? Antes el mismo pañal que usted usaba de bebé, lo usaba de anciano. Lo usaba como, se iban turnando los hermanos. Claro, uno pasaba uno tras claro, otro hacia el abuelo. Le daba la ropa de tu hermano, etcétera, etcétera. Bueno, últimas consideraciones porque nos tenemos que ir, lamentablemente. Pero me está cargando. No estando Barton, sí, recién el programa... Se pasa volando. Se ha pasado de horario todo el tiempo. Un problema que tenemos, las inscripciones en los ponchos. Una cosa es lo que dice el poncho delante y otra es lo que dice... Bueno, eso es lo que quería hablar, muchachos. Sí. Es el poncho, es un cartel caminante. El hombre sandwich y el poncho son prácticamente lo mismo, con ventaja para el poncho, sí, que es prácticamente el hombre crepe. Mucho panqueque. Se puede utilizar, supongamos que nosotros arreglamos con una empresa automotriz que fabrica autos. Studebaker. Claro. Qué lindo. Le ponemos el logo Studebaker. A todos los ponchos, sí. Y la gente, sin darse cuenta, va haciendo publicidad por todo el pueblo de la marca nuestra. Y claro, después va y compra un rugby. Un Studebaker. Claro. Muy bien, muy buena idea. O bien, mire, sí, qué lindo esto, una cosa que no se lea como letras, que haga girar la dama que usa el poncho, una bailarina, sí, claro, bailando gira, el pala pala. Pulpero. Claro. Entonces la dama gira y ahí se lee. El presidente. Ahí está. Bienvenidos a la fiesta nacional internacional del poncho del tabarquero. Auspicias tu de Backer. Pala, pala tu poncho. Qué bueno, lindo. Discúlpeme. No, faltaba más. Bueno, lo único que les pido, muchachos, por eso nos reunimos. El poncho es algo nuestro. ¿De quién? Sí, nuestro, incluso con ese, así. Santiagueño, el de Argentina, señores. Señor. Es una de las pocas cosas que tenemos para exhibir en un mundo globalizado, donde todo el mundo no hay... Algunos exhiben, qué sé yo. Sí. Bueno, nadie tiene algo personal porque todo se ha uniformado. Salvo en un mundo nosotros. Moderno. Sí, que tenemos el poncho. Sí. Tenemos que explotarlo de la mejor manera posible. Lo digo esto en otros foros con extranjeros y nadie lo puede creer. Y todos se mueren de envidia. Sí, y luego de risa. Al saber, sí, tenemos el poncho, señor. Pero bueno, ahora... entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, la idea es monopolizar nosotros la fabricación de ponchos. Ahí está, patentado. E imponérsele al mundo, señor. Imponérsele eso al mundo. De prepo, así como hizo Inglaterra con las telas. Sí, señor, con todas las... Impedir que nadie fabrique ponchos, incluso conquistar naciones para imponerle la obligación de que nos lo compren. Claro. Única manera, por otra parte, de que podamos venderlo. Qué buena idea el imperialismo. Se llama imperialismo. Una idea extraordinaria a partir del poncho. Sí, señor. Todo vio cómo a los catamarqueños no se les ocurrió hacer unos eso. Unos empezaron con telares mecánicos y otros con ponchos. Y otros con ponchos. Con distinta suerte. El día de mañana vamos a lograr que todas las novias del mundo se casen con este. Mire que es lo que tengo puesto. El poncho de novia. Qué hermoso, qué novia, es con volados, ¿eh? No, eso es otra cosa. Pero ¿cómo le arrastra por atrás? Sí, es la cola. Ah, creí que era el poncho. Pausa.